Es un gusto para mí saludarlos. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchos de ustedes ya me conocen. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y soy por ascendencia un judío de la casi extinta comunidad esenia. Mi nombre como tal es Yosef Ben Rabán y tengo 27 años dedicando estos últimos a visitar pueblos, visitar países, para conocer sus culturas ancestrales y para estudiar sus manuscritos antiguos. A partir de este programa, Los Mensajes Secretos de la Biblia, queridos televidentes, voy a aportar a ustedes la suficiente información para que conozcan esa intimidad que existe entre este manuscrito y los señores del cielo. Esto quiere decir entonces que no va a ser un programa de diversión, porque todos tenemos la obligación moral y el compromiso intelectual de buscar las respuestas para saber la verdad. Esto no quiere decir yo poseo la verdad, sino que aportaré a ustedes evidencias irrefutables que les permitirán determinar si han llegado a la verdad o no. ¿Sabían ustedes que la Biblia afirma que sí hay vida en otros planetas? Pues este es el tema que el día de hoy nos va a permitir conocer a fondo este punto. Sin embargo, ¿sabían ustedes que la Biblia afirma que el hombre es creación de una raza venida de las estrellas? ¿Sabían ustedes también que este manuscrito afirma que no fue Adán el primer hombre creado, sino fueron varios? Semanalmente vamos a estar viendo cada uno de estos puntos para que la investigación que ustedes realicen por su propia cuenta quede a satisfacción. ¿Sabían ustedes que Dios no es ningún espíritu, sino que la Biblia afirma que es un ser vivo, físico y tangible, pero de baja estatura y de aspecto físico distinto a nosotros? ¿Sabían ustedes entonces que los ovnis y sus tripulantes están plenamente identificados en ella? ¿Sabían ustedes que los ángeles, querubín, serafín, hashmalim, ostanim, ufanim, son modelos de carros que vienen de los cielos y que también están plenamente identificados en la Biblia? Pero espero también les interese mucho saber que Satán y los que con él vienen son una raza extraterrestre, lo afirma la Biblia, y viven aquí en la Tierra desde hace decenas de miles de años, hoy conocidos como los Illuminati. Bien, si se preguntan ustedes por qué nos parece descabellado relacionar a la Biblia con las cuestiones extraterrestres, esto es muy sencillo de explicarlo, porque siendo esta no más que un libro de historia, hemos sido nosotros los que la hemos asociado a la religión, y al no encontrar un divorcio entre ambos temas, es muy difícil creer que esto sea una realidad. Algo sí quiero aclarar a ustedes. En adelante, nada de lo que voy a decir aquí tiene tinte religioso, ni pretende cambiar la vida de nadie, y lo haré de forma responsable y con debido respeto. Y si voy a dar citas bíblicas precisas, estas obedecerán a la investigación en comento. Las citas que analizaremos, queridos televidentes, no son extracción de la Biblia romana o de la Biblia protestante cristiana. Algo nos debe quedar muy en claro. Entendamos muy bien esto. Biblia solo hay una y nadie es dueño de ella. Así que quien le diga, yo tengo la Biblia verdadera, primeramente le miente y en segundo lugar está haciendo gala de su ignorancia. Y si ustedes vieran cuán sencillo es darnos por entendidos que este libro está tan ligado con este manuscrito, con el tema extraterrestre, veamos. ¿De qué nos habla la Biblia? ¿Acaso no de las cosas celestiales y las cosas divinas? Preguntémonos entonces, ¿no fueron nuestros ancestros quienes nos enseñaron que a las cosas del cielo debíamos llamarlas celestiales? ¿Y no fueron las religiones las que nos contaron que las cosas del cielo las debíamos llamar divinas? Entonces, quisiéramos preguntarnos, ¿este asunto que nuestra modernidad ha etiquetado como extraterrestre es un asunto celestial o divino? Ambas cosas, lamento decirles, el diccionario nos afirma que ambas quieren decir lo mismo. Y es que simplemente razonemos el por qué. Si nosotros los hombres para salir al espacio requerimos de objetos voladores, conocidos hoy como transbordadores espaciales, en donde no solo viajan tripulantes, también llevan cargas especiales, llevan un ambiente artificial, llevan alimentos, llevan elementos para experimentar con ellos. ¿Por qué entonces, queridos televidentes, no queremos entender ni creer que estos señores que vienen del cielo lo hagan de la misma manera? ¿Acaso no desde que somos pequeños se nos afirmó, se nos ha dicho, aún al día de hoy, que todos en el último día veremos descender a nuestro Señor y a su Cristo del cielo? Aquí entonces nos ha faltado a todos hacernos una pregunta. Si los vamos a ver descender del cielo, ¿deberá ser cómo y en qué? ¿O de verdad todos creemos que los veremos como los artistas del Renacimiento lo han pintado? No olvidemos que ellos lo único que hacen es plasmar su idea en sus obras. Esto, queridos televidentes, no quiere decir que sea una realidad. Ahora bien, quizá muchos de ustedes se estén preguntando, ¿por qué en un programa tan serio como este, el tercer milenio, por qué vamos a hablar de la Biblia? Bueno, primeramente porque todos tenemos una en casa. Esto nos daría la oportunidad de ir y corroborar inmediatamente que lo que se afirma es cierto. Segundo, porque para todos la Biblia durante muchos siglos ha sido un ejemplar motivo de respeto, pero también de sumisión. Y tercero, porque para todos, nos parezca o no, estamos en la creencia fiel de que nos dice la verdad y de que es algo que todos hemos tomado como cosa sagrada. Por tanto, lo que aquí apuntaremos será para todos ustedes muy fácil de corroborar. Pero ¿saben qué? Esto también nos exige tomarlo como cosa verdadera y tomarlo con todo respeto. Y sólo así podríamos asumir que el asunto extraterreno no es una nueva realidad como nosotros la estamos viviendo. Nos daremos cuenta que es el cumplimiento de las profecías. El tema que hoy nos ocupa entonces, querido televidente, es: ¿sabía usted que la Biblia afirma que sí hay vida en otros planetas? Esto, como ustedes se darán, hace a un lado por completo las afirmaciones que nos hacen algunas instituciones, muy pesadas, por cierto, de renombre, cuando afirman que ya aceptan ellos que haya vida extraterrestre. La Biblia, queridos televidentes, así lo ha afirmado desde hace miles de años. Si ustedes me permiten, como son citas bíblicas y quiero ser muy preciso con ustedes, intentaré ser lo más discreto, pero voy a tener la necesidad de estarles leyendo para que en ustedes quede de la manera más clara. Si gustan ustedes anotar, vamos a hablar de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 40, en donde a la letra dice: hay seres celestes y hay seres terrestres. Quiere decir, hay seres allá en el cielo y hay ustedes aquí en la tierra. Mas ciertamente, dice de manera literal, es único el aspecto de los seres celestes. Y tal y como aquí en este programa de tantos años se nos ha venido insistiendo, ahora ya conocemos que ellos, aunque son físicamente parecidos, no son idénticos a nosotros. Y si dice bíblicamente el texto que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿quisiera usted checar el diccionario, por favor? Semejanza no quiere decir idéntico, quiere decir parecido. Y creo que nos parecemos a ellos. Si su aspecto es único, entonces nosotros no somos idénticos. Si gustan ustedes anotar, Isaías capítulo 13, versículos del 3 al 5, dice así: vienen de lejanos planetas. Algunas versiones modernas ya ocupan el término vienen de lejanas tierras. No piense usted que le estoy mintiendo, por favor, corrobore el sinónimo de tierras y su sinónimo es planetas. Entonces dice así: vienen, plural, vienen de lejanos planetas, de lo más apartado de los cielos. Es el Señor y las armas de su furia para destruir a toda la tierra. Están furiosos porque nos hemos inclinado por las cuestiones que nosotros hemos inventado y les hemos dejado de tener el respeto que ellos merecen. Jeremías capítulo 5, versículo del 15 al 16. Dice así: yo traeré sobre ustedes, oh naciones de la tierra, razas de muy lejos, pueblos poderosos, pueblos muy antiguos, preste atención, pueblos cuyo idioma jamás ustedes han escuchado y cuyas palabras no entenderán. Su aspecto es como si vieran un sepulcro abierto. Nuestra reflexión es: razas de muy lejos, idioma no conocido, una forma de comunicación extraña, aspecto cadavérico. Este texto coincide, amables televidentes, con el de Isaías, capítulo 28, versículo 11, en donde a la letra dice: porque en una pronunciación como de tartamudos y en un extraño idioma les hablará el Señor del cielo desde su reino a todas las naciones. Jeremías capítulo 6, versículo 22. Levanten sus ojos al cielo, que ya vienen los ejércitos de planetas del norte, y son una raza muy grande que se colocarán a los extremos de su tierra. Aquí tenemos una coincidencia, amables televidentes, que es Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, en donde a las letras nos informa: y el número de los ejércitos que vienen con el Señor, los efectivos serán 200 millones. ¿Escuchó usted bien? Los que vienen con el Señor serán 200 millones. Pero esto no es todo. Si checa usted el mismo versículo, el profeta dice: y yo les juro que escuché el número de ellos. Prestemos atención a estas reflexiones. Veamos. No todos los seres son iguales. Los hombres tienen su cuerpo, los animales otro, los peces otro y las aves otro. Pero así como hay seres terrestres, también hay seres celestes, extraterrestres. Mas en verdad la belleza de los seres celestes es de otro tipo que la de los hombres de la tierra. Así como es uno el resplandor del sol, otro es el de la luna y otro el de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en resplandor. El primer ser humano fue formado con sustancia viva. El último ser humano poseerá tal sabiduría que dará vida, mas no será primero poseedor de esa ciencia, sino que primero será un ser animal, y hasta después dará vida. El primer hombre fue hecho en la tierra, por eso es terrestre. El Señor viene del cielo, por eso es celeste. Los que son de la tierra, estos son terrestres. Y los que vienen del cielo, estos son celestes. Sinónimo de extraterrestres, de fuera de la tierra. Y así como le fue dada su forma al hombre terrestre, así les mostraremos la forma del ser celestial. Y cuando yo entré a ese enorme edificio, un varón, cuyo vestido era como de metal, estando parado en la puerta, me dijo: ¿verdad que todo esto se ha cumplido? ¿No es así que primero fue el hombre un ser animal y al día de hoy da vida? ¿Por qué nosotros no hemos querido aceptar que si vienen del cielo es porque son superiores a nosotros? Lo vemos en nuestra vida cotidiana. El que está arriba de nosotros, nuestro jefe inmediato, ¿qué es? Es nuestro superior. Si vienen de arriba, son superiores. Ahora vamos a analizar las referencias que mencionan al Señor del Cielo, al Supremo. Vimos algunas que hacen alusión a los seres. Ahora vamos a ver la que hace alusión al Señor. Y dice así, en Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. El que viene de arriba es celeste, porque viene del cielo, y es superior a todos. El que es de la tierra es terrestre, y todo lo que habla y ve es terreno. Quisiera yo informarles que si tuviéramos la oportunidad de consultar

dedicada al tema que un día lo cambiará todo. Tercermilenio.tv hará uso de lo más avanzado en tecnología para llevar a sus suscriptores lo último del fenómeno ovni extraterrestre con la imagen y la voz de los pioneros del tema. Tercermilenio.tv, un portal dimensional hacia una nueva realidad. Deuteronomio, capítulo 4, verso 39. Así dice el Señor, estimados televidentes. Aprendan y graben muy bien en su mente que el Señor es el único Dios arriba en los cielos, estamos hablando plural, y abajo en la tierra, y no hay otros, solo Él. Y yo quisiera decirles a ustedes que estos señores del cielo, los que con tanta seriedad nos presentan semanalmente en este programa, estos señores del cielo vienen ¿de dónde? De la eternidad, en donde reina la paz y en donde al superlativo de salud, allá le llaman santidad. Y este libro, el libro de Job, le suplico tengan a bien anotar, Job capítulo 9, versículo 9, es importantísimo. Es más, permítame decirle, es fatal para los escépticos. ¿Y sabe por qué? El libro de Job, permítame esto dárselo, solo en vía de ilustración. El libro de Job, no obstante que se encuentra junto a los Salmos, estaríamos hablando de casi a la mitad de cualquier Biblia, de la versión que usted quiera. El libro de Job, los estudiosos serios afirman que es el libro más antiguo de la Biblia. Se preguntará usted, ¿más antiguo que Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, etcétera? Así es. ¿Y por qué? Porque si usted lo recuerda, es el único libro que no le habla del pueblo de Israel, no le habla de Abraham, no le habla de Isaac, no le habla de Jacob, no le habla de Moisés. Así es que estaríamos hablando de un manuscrito que se remonta a una antigüedad de alrededor de 9,000 años. Y esto es lo que dice Job en el capítulo 9, versículo 9. Preste toda su atención. Mi Señor es el Señor del Orión. Es el Señor del Arcturo. Arc, de arco, Arcturo. ¿Qué quiere decir Arcturo? Así se le llama a la conjunción de la osa mayor y la osa menor. Mi Señor, dice, es el Señor de las Pléyades y de las Híadas. ¿Se imagina usted, amable televidente, hace 9,000 años, este personaje importante, Job, ya sabía de las Pléyades, ya sabía del Orión? Pero no solo eso, permítame aportarle esta información. El Orión, ubicado a 1,500 años luz de la Tierra. Osa mayor, a 81 años luz. Osa menor, a 300 años luz. Las Pléyades, a 450 años luz de la Tierra. Y las Híadas, que es el grupo de estrellas pertenecientes a la constelación de Tauro, estamos hablando de que se ubican a 150 años luz de la Tierra. ¿Cómo es que se entera Job que todos estos astros, todas estas, las Pléyades, las Híades, están tan lejos? Y él dice, mi Señor, es el Señor también de esos lugares. Bien, también en el libro de Job, capítulo 38, versículo 31 al 32, dice el Señor, le dice a Job, usted lo recordará. ¿Acaso puedes tú disminuir el resplandor de las estrellas de las Pléyades? ¿O puedes tú modificar el movimiento del Orión? ¿Puedes mostrar a su tiempo las constelaciones de los cielos, haciéndolas brillar por la mañana o haciéndolas resplandecer como el lucero de la tarde? ¿O tú llevarás a la osa mayor y a la osa menor con sus hijos? Creo, querido público, que esto es tajante. Nos está hablando el Señor de Sirio, de Orión, de las Pléyades, de las Híadas, osa mayor, osa menor, y nos está hablando tan elocuentemente hace 9000 años a través de Job, que no quedará ninguna duda en usted, ahorita que lo corrobore, de que esa afinidad que existe entre las cosas del cielo, los señores del cielo y nosotros, o nuestro libro sagrado que es la Biblia, no debía de haber pasado por desapercibido. Por eso, como comentábamos al principio, quizá nosotros, queridos televidentes, somos culpables de haber divorciado estos temas. ¿Y saben por qué? Esto es incongruente, porque recuerdan ustedes que desde el principio, desde que somos pequeños, desde el principio de nuestra vida, siempre se nos dice que a Dios y a su Cristo lo veremos descender del cielo. ¿Cómo? ¿En qué? Creo que la respuesta usted ya la tiene. Vamos a ver, mucha gente dice en la calle, es que el Nuevo Testamento vino a sustituir al Antiguo. Bueno, para que haya hijo, primero tuvo que haber padre. Y el hijo entra en funciones en lugar del padre cuando el padre muere. Si nuestro padre es eterno, apreciable televidente, no creo que jamás ni el hijo más amado vaya a modificar lo que el Señor dijo. Y si usted recuerda aquella cita donde el mismo Jesús nos afirma, no piensen que yo he venido a modificar ni la ley ni lo que dijeron los profetas, yo vine a que se cumpla. Bien, y esto se los digo porque ahora vamos a ver que Mateo, Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 6, versículo 26, dice así, miren las aves del cielo, que aun cuando no siembran ni cosechan, ni tienen graneros, su Padre Celestial, quiere decir su Padre, el que viene de los cielos, dice, los alimenta. Y por si esto fuera poco, en Mateo capítulo 18, versículo 35, dice así, así se portará mi Padre que viene del cielo, con todos ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su prójimo. Y tenemos a Lucas, capítulo 2, versículo 13, que a la letra nos dice, y de pronto, quiere decir de la nada, apareció rodeando al ángel del Señor una enorme multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios. Y aquí, si ustedes me permiten, apreciables televidentes, vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Los ejércitos celestiales. No obstante que hace unos momentos hablábamos de que los ejércitos del Señor se conforman de 200 millones de efectivos. Si usted tiene una idea de lo que estamos hablando, aún juntando los ejércitos de todos los países, no se juntan 200 millones. Pero no solo eso, amables televidentes, sino que quiere decir entonces que esa fantasía que nosotros tenemos de que va a venir un anciano con su báculo sentado en su trono, a su derecha su Cristo, cargando todavía su cruz, Entonces, esa es la realidad. Y quiere decir que el Señor de los ejércitos es un simple apodo nada más. No, apreciable televidente, el Señor viene con sus ejércitos conformado por 200 millones. Y vamos a dar también la cita de Salmos 68:17, en donde a la letra dice: los carros del Señor son 20,000, mas los que con él vienen se cuentan por miles de millones. Por cientos de millones, perdón. Entonces, yo quisiera que ustedes simplemente, amable televidente, tome por favor sus reservas para cuando lea los textos y prestemos atención a los mismos. Y si me permiten, les tenemos una magnífica reflexión. Vamos a verla. Levanten sus ojos a lo alto y miren al que creó todas las cosas, al que llama a las estrellas por sus nombres. El Señor se ve terrible ante la enorme congregación de sus santos. Verán señales en el cielo y en la tierra. Habrá gran confusión en las gentes a causa de lo que verán venir a la redondez de la tierra, porque unas esferas estarán balanceando. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas y miren, porque su juicio está cerca. El Señor vendrá con todo su poder y los dominará con la fuerza de su brazo. La recompensa viene con él y el pago delante de su rostro. Como pastor cuidará su rebaño, en su brazo cargará los corderos y en su seno los llevará. ¿Quién midió las aguas con su puño y decoró los cielos con su palmo y con tres dedos arrimó el polvo de la tierra y pesó los montes y los cerros con báscula? Confundidos, humillados y ridiculizados acabarán todos los que fabricaron imágenes de ídolos y los pusieron en culto. Miren al cielo y me verán, y sálvense todos los habitantes de la tierra, porque solo yo soy Dios y no hay nadie más. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Levanten sus ojos al cielo y miren, ya se ven resplandores. Si este segmento, si este programa está siendo para usted de interés, anticipadamente yo se lo agradezco. ¿Y sabe por qué? Porque aún al día de hoy, y sobre todo que se están creando tantos grupos religiosos, la gente está empezando a vivir la ya profetizada también bíblicamente confusión. Esto nos está llenando la mente de tantas cosas, pero permítame decirle, si usted tuviera bien divorciar la Biblia de lo que es la cuestión religiosa, yo le garantizo que si usted vuelve a leerla, encontrará fantásticas conclusiones. Y déjeme hacerle una observación. ¿Usted sabía que la palabra encima y la palabra sobre no quieren decir lo mismo? Pues bien, el diccionario, cualquiera de ellos, afirma que encima quiere decir que la cosa está en contacto con la otra cosa y apoyándose en ella. Y también el diccionario dice que la palabra sobre quiere decir con más altura que la otra cosa y dominándola desde lo alto. Entonces, encima quiere decir en contacto, sobre quiere decir arriba. Yo le garantizo que si usted vuelve a tomar cualquiera de las páginas de su Biblia, se va a dar cuenta que todo lo que se refiere a las cosas del cielo son allá arriba. En nuestros próximos programas vamos a tratar, queridos televidentes, temas de vital importancia. Y si usted me permite anticipar, sí sería muy sano que usted tuviera a la mano con qué anotar, porque eso nos va a dar la oportunidad a Tercer Milenio, no a su servidor, sino a Tercer Milenio, de mostrarle la responsabilidad con la que se presenta este programa, en primer lugar, y en segundo lugar, la seriedad del mismo. Y nuevamente quisiera decirles, esto que vamos a vivir a partir del día de hoy en este programa, no es, querido televidente, una nueva realidad como se nos ha querido presentar a nosotros. Es el cumplimiento de las profecías. Ahora bien, si usted quiere seguirnos, tenemos una página que va a ser no solamente de su agrado, le tengo una sorpresa. En www.ultimaadvertencia.com, ahí puede seguirnos de la mano, pero no solamente eso, la sorpresa para ustedes y un compromiso con el director general de Tercer Milenio es el siguiente, que podrán ustedes descargar, sí, de manera gratuita, los libros de las profecías de la Biblia, las leyes de la Biblia, el escapulario de Dios, que ha tenido tanto éxito en otros países también, igual que en México. Y quisiera también informarles que la última advertencia, amables televidentes, responderá sin agresión, sin ofender a nadie, con el sustento histórico, responderá a muchas incógnitas que ustedes, a través de los años, se han venido haciendo y que cuando llegamos y preguntamos a algún líder, ¿me podría explicar esto? Simplemente nos responden, son misterios de Dios. Y quisiera yo también informarles que aquí vamos también a hablar de los libros conocidos como deuterocanónicos o, en un lenguaje común, conocidos como los libros falsos, los libros apócrifos. No me gusta utilizar, amable televidente, el término apócrifos, porque apócripa viene del griego, que quiere decir oculto, y no, no están ocultos, han sido ya publicados. Pero se preguntará usted, ¿por qué los grupos religiosos nos dicen que son falsos? Primeramente, no han aportado ninguna prueba de dicha falsedad. Y en segundo lugar, porque hablan de las cosas del cielo. Y para ellos, tener que contestar algo semejante sale de su preparación, porque no recordemos que ellos se preparan en base a los textos que se les indica y sobre ello pregonan. Así es que vamos a hablar, por ejemplo, del libro de Enoc. ¿Sabían ustedes que Enoc, que es chosno de Noé, y esto es muy importante, perdón, chosno de Set, y quiero que se lo dejen muy grabado, habla precisamente de que él fue llevado al tercer cielo, dice, y con los seres con los que yo iba, desde donde me mostraron la tierra, pude ver que la tierra era como una vid, quiere decir como una uva. Y no solamente eso, dice, y que el entorno era como la turquesa. La pregunta ideal, exacto, usted se la está haciendo. ¿A dónde fue llevado Enoc? Que desde allá, hace miles de años, lo lamentamos por Galileo, lo lamentamos mucho, desde hace miles de años ya sabían ellos que la Tierra era redonda. Y que además lo que es nuestra atmósfera se presenta desde los cielos con un entorno color turquesa. Bien, también nos puede usted seguir por Facebook como su servidor, Yosef ben Aharón, y ahí podemos estar en contacto de la manera que ustedes mejor les complazca. Créanme que también nuestras respuestas, al igual que todo nuestro público tan amable se ha comportado, será con ese respeto que ustedes nos merecen. Haciendo hincapié, perdón, lo estaba yo olvidando, en el libro La Última Advertencia, es un libro fascinante, 752 páginas, y quiero hacer llegar mi agradecimiento al licenciado Jaime Maussan, quien de manera gratuita aportó para esta investigación todo el material científico que ustedes van a poder ver en el mismo libro. Así es que no se lo pierda, descárguelo, es totalmente gratis y usted llenará todos esos pequeños huecos que no le dejan satisfechos y que tiene usted tantas dudas, y podremos disiparlos. Recuerde que el próximo domingo nuestro tema es: ¿sabía usted que los hombres son creación de una raza venida de las estrellas? Vamos a un pequeño corte y nos despedimos con ustedes. TercerMilenio.tv representa un esfuerzo por investigar una nueva realidad para la humanidad, la posibilidad de estar siendo visitados por seres venidos de otros planetas, un portal dimensional hacia una nueva realidad. El desarrollo de la tecnología ha permitido que todos los días en algún lugar del mundo se generen evidencias que demuestren que la presencia de los visitantes de otros mundos en la Tierra podría ser auténtica. Evidencias que, sin embargo, deben de ser sustentadas con investigación que les den validez. Desafortunadamente, el día de hoy, un gran número de personas suelen presentar pruebas que son en realidad falsificaciones realizadas en computadora. En otras, se trata de confusiones, y en otras más, no son lo suficientemente claras o carecen de información que permita darles un sustento. Para obtener los objetivos, es necesario llevar la investigación al lugar de los hechos, buscar a los testigos y encontrar las pruebas que permitan, cuando sea posible, autentificar las evidencias que se presenten. Buscamos dar autenticidad y seriedad a un fenómeno real que algunos pretenden hacer pasar como falso en perjuicio de la humanidad, al evitar nuestro desarrollo hacia una civilización cósmica. Para lograr esta independencia, TercerMilenio.tv requiere de tu apoyo. Por una suma mínima, podrás ayudar a financiar las investigaciones que se desarrollarán en todo el mundo. Sin embargo, mantendremos la exhibición del programa semanal de Tercer Milenio de forma gratuita, así como diferentes investigaciones de nuestros archivos que también serán sin costo alguno. Además, secciones de beneficio social, como el medio ambiente y descubrimientos relevantes de la ciencia, especialmente de la astronomía y la búsqueda de vida en el universo. Estas podrán ser vistas por todo el público. Con tu contribución, no solo recibirás información todos los días, sino que ayudarás a generar los recursos que permitan la independencia de una organización civil cuyos objetivos serán solo la verdad. Aquellos que se suscriban recibirán investigaciones especiales, programas clásicos, un archivo con miles de reportes informativos, nuestras noticias on demand y mucho, mucho más. El costo de la suscripción fue el más bajo que pudimos encontrar para un proyecto como este. Tan solo 10 centavos de dólar por día para aquellos que adquieran nuestra membresía anual y 20 centavos de dólar por día para aquellos que prefieran una membresía trimestral. Ofreceremos posibilidades de pago incluso para aquellos que no tengan una tarjeta de crédito o de débito. De esta manera, todo lo que sucede en China, Rusia, Estados Unidos u otros países que tenga relevancia internacional será investigado y reportado en tiempo real para que todos estemos informados sobre el desarrollo de los eventos que constituyen una nueva realidad. Algunos tratarán de engañar, pero serán descubiertos y exhibidos. Las empresas que construyan estrategias virales para atraer la atención hacia sus productos a través de evidencias falsas del fenómeno extraterrestre también serán exhibidas para evitar que obtengan éxito en sus fines comerciales utilizando evidencias falsas de un fenómeno verdadero. Aquí te vamos a presentar las mejores pruebas de un contacto que evoluciona constantemente y que muy pronto podría iniciar comunicación con la humanidad. Muchísimas gracias. Amable televidente, haga un esfuerzo. Haga un esfuerzo y suscríbase. No será defraudado. Todo lo contrario. Lo que no nos dijeron allá afuera, usted lo va a ver aquí. Todos los días va a poder repasarlo. Hágalo. Suscríbase ya. Por hoy es todo. Yo sé, amables televidentes, que nos quedamos con un grato sabor de boca. Y creo, sinceramente, que con mucho para reflexionar. Algunos de ustedes, perdón por anticiparme, van a ver nuestro final. Quiero informarles que esta es la Biblia King James, una de las versiones más antiguas también. Y quiero que vean que la cita de Efesios capítulo 2 nos habla de los alien. Algunos de ustedes van a decir, oye, pero alien, según el diccionario de sinónimos en inglés, quiere decir extranjero, ¿no? Para eso se ocupa la palabra stranger. Así es que préstate, ponga atención. Y si alguno de ustedes todavía piensa que esto es muy difícil de digerir, recuerden, hagan un esfuerzo. Cuando conozcan la verdad, dice el maestro, esta los hará libres. Muchas gracias y hasta entonces.